yo que tan loco estoy, enamorado de vos. ¡Cumbia! Esto es Amar Azul, con mucho amor. Enamorado de ti, sé que es muy difícil continuar amándote, amándote. De mucha pasión, de sexo y calor.